Hola, soy Carolina, vocera de La Jaría, de Reñaca Alto. Nosotros estamos en una situación crítica, se nos viene el desalojo encima. Somos 80 familias luchando por una solución que aún no se los ha dado. Esperando, ya se cumplió el 1 de agosto el tema del dictamen de la Corte Suprema. Ahora esperando que nos desalojen. No hay respuesta del gobierno, no hay respuesta de Serviu, no hay respuesta de municipalidad. Todos los días dormimos con un ojo abierto y cerrado, sabiendo que puedan venir a desalojar en cualquier momento. Necesitamos una solución, necesitamos respuesta. Tenemos 65 niños, hay adultos mayores. Tenemos gente inmigrante que está desesperada por esta situación. Necesitamos abiertamente ayuda por esto, por solución. Solamente que nos vean nuestros problemas indignantes que estamos viviendo. Así que pido ayuda a voces, a grito, por favor ayúdennos, porque la solución no ha llegado. La prensa miente, la alcaldesa miente, Uribe miente. Por favor, ayuda.